La escuela ya se viene cayendo desde ya hace rato, está en muy malas condiciones. El año pasado se suspendieron las clases y la fiesta de fin de año porque se había desprendido parte del yeso del techo, digamos. Con el tema de la inundación, bueno, empeoró un poco, pero ya la escuela venía bastante deteriorada. Nosotros lo que reclamábamos era que se arreglara. Vinieron a arreglarla, pero con los chicos en clase. Entonces lo que pedimos ayer justamente en la reunión fue que se suspendieran las clases o bien se mudara al colegio a algún lugar donde los chicos estén seguros. ¿Con quién fue la reunión, Gisela, en el día de ayer? ¿Cómo? ¿Con quién fue la reunión en el día de ayer? Con la jefa distrital, después estuvieron las inspectoras, hubo gente del Ministerio de Salud también. ¿Y qué respuestas tuvieron? Bueno, básicamente empezaron a explicarnos que no había peligro de derrumbe cuando sí había peligros. Y bueno, la respuesta final de todo fue que, bueno, que se va a mudar el colegio a algún lugar. Uh-huh. Ahora ellos iban a tratar de reubicar en algún club o en algún lugar cercano donde se pueda ubicar el colegio para trasladar a los chicos y se pueda trabajar mejor los albañiles por un lado y los chicos en clase por otro, porque era imposible como se estaba trabajando con los chicos, con el portón abierto, albañiles iban y venían, y la verdad a mí no me pareció eso. Yo ayer cuando lo vi, no sé, viste, los grabé y se los mostré y les dije, no puede ser que los chicos estén en el recreo y albañiles que van que vienen, los portones abiertos, uh-huh, gente tirando escombros, era bastante peligroso. Además estamos hablando, Gisela, de una escuela primaria. Sí. ¿Cuántos alumnos y alumnas hay? Y mira, por lo que más o menos decían las maestras ayer, hay alrededor de 400 familias. Uh-huh. Porque hay 200 a la mañana, 200 a la tarde. Doble turno. Son, bueno, muchos chicos los que concurren a él. Claro. Y parte del reclamo de los padres tiene que ver con esta situación que ya se prolonga en el tiempo, ¿no? No es algo que sea nuevo, que sea posterior a las inundaciones, sino que parece ser un problema estructural de la escuela de hace tiempo. Sí. ¿Y a quiénes señalan como responsables de esto ustedes? Mira, primero, el Estado no reaccionó a tiempo, digamos. Y después, parte tuvo bastante responsabilidad la directora, por lo cual pedimos con algunos padres el cambio de directora. Ajá, porque, según me contaban algunas maestras, ellas hicieron informes que habían que pasaban por la directora, ella tenía que elevar al Ministerio de Educación, y no fue así. Ajá. Por ende, si ella no se movía desde su parte, claro, nosotros mucho no podíamos reclamar, porque pensábamos que eso pasaba, que las quejas se llevaban. Claro, no se han elevado, no, ni informes ni pedidos en todo este tiempo para mejorar las condiciones de la escuela. Claro. Bueno, y ustedes se han reunido entonces con las autoridades y han logrado que los alumnos y alumnas sean trasladados a un lugar en el tiempo que se arregla las instalaciones del colegio. Sí. Ese es el resultado. Bueno, ha tenido como una especie de logro esta movilización. Sí, porque básicamente era lo que pedíamos nosotros. Los chicos estaban en riesgo. ¿Se arregla o no se arregla el colegio? Porque arreglándose iban a estar en riesgo porque los albañiles estaban trabajando. Uh-huh. Y como yo les dije, no nos olvidemos, estamos trabajando con chicos. Hay chicos acá adentro. Uh-huh. Que ellos corren, van y vienen, y es un peligro. Entonces, o era la solución, o suspender las clases hasta que el establecimiento esté en condiciones, o mudar el colegio a un lugar más seguro.